CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Maru, que está también allí en los controles técnicos, obviamente también la saludamos. Comenzamos con la información, con el desarrollo de la misma, y lo hacemos a partir de algunos proyectos de ley que se han ido aprobando y algunas delegaciones que se han ido recibiendo. Por ejemplo, a los trabajadores del MIDES, de un MIDES, estuvieron presentes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Tuvimos la oportunidad de hablar con la secretaria general, Ana Castelluccio. Ellos manifiestan que mantienen la postura de que no pueden presupuestar y quitar un 30% del salario a aquellos que presupuestan. Desde el lado del Ministerio de Desarrollo Social, la lectura es otra. Ellos dicen, presupuestamos, tienen que trabajar 8 horas, por lo tanto ya no 6, con el mismo salario, y eso es lo que ellos hablan de un 30% de rebaja salarial, porque trabajarían más horas con el mismo salario. Se ha manifestado más de una vez por parte del LEMA de que en realidad a nadie le obligaron a presupuestarse, pero nos decían los trabajadores, era eso o quedar en la calle porque los contratos van a caer y si estás por contrato vas a perder el trabajo más rápido que en este caso en el tiempo, porque es muy poco el tiempo que hay, no se van a renovar contratos porque si está para algo se está presupuestando. Entonces no es que te quede muchas opciones que sea la presupuestación. Por otra parte, ellos dicen que no es LEMA quien llevó adelante esa presupuestación. Ellos hace tiempo que venían de alguna manera peleando con la misma. Hubo una presupuestación, me comentaban, en el ministerio encabezado por Marina Arismendi. Quedaron estos trabajadores. Es verdad que se ha logrado ahora, pero que sobre todo se lo ha logrado, dicen ellos, gracias a los parlamentarios que hicieron su trabajo respecto a regularizar esta instancia. También es verdad que yo recordaba que Nicolás Martinelli, hoy ministro del Interior, cuando era secretario, director de secretaría del Ministerio de Desarrollo Social en la asunción de Bartol, recuerdan que Bartol fue el primer ministro de Desarrollo de este gobierno, había hablado de este tema y en aquel momento había dicho que lo primero que iban a hacer era presupuestar a los trabajadores y solucionar la carrera escalafonaria de los funcionarios que estaba dentro del MIDES, que no existía, decían. Bueno, siguen esperando todo eso. Y lo anunciaron cuando asumieron. Cuando asumió Bartol, ni siquiera estaba LEMA, asumió Bartol el Ministerio de Desarrollo Social y quien es hoy el Ministro del Interior, era Director General de Secretaría de ese Ministerio de Desarrollo Social y hacía ese anuncio. Bueno, dicen los trabajadores que por ahora eso todavía está en vías de solución. Vamos a escuchar lo que decía Ana Castelluccio. Hicimos este planteo al legislativo porque queremos también conocer la opinión del Poder Legislativo sobre esto, dado que el artículo 52 que permite la presupuestación es un artículo que fue votado por unanimidad por el Parlamento, por todos los partidos políticos. En este marco también queríamos traer a la Cámara de Diputados cuáles han sido las consecuencias de la implementación en el MIDES de este artículo, cómo ha decidido el Ministerio aplicarlo. Y esto es por la rebaja salarial de 370 personas del total de 716, que serían las que pasarían a regularizarse en este marco. Lo que también intentamos es dar todos los argumentos por los que entendemos que esto es una rebaja salarial, porque a las personas pasarían a trabajar más horas, por ejemplo, 10 horas más semanales, pero el MIDES no les estaría pagando esto. Y también dimos todos los argumentos de cómo nosotros intentamos negociarlo durante meses sin tener ningún avance y cómo también ayer las autoridades se mostraron absolutamente intransigentes para encontrar no solo una solución a este problema específicamente o, por ejemplo, llevar a un acuerdo, sino que tampoco se mostraron proclives a mitigar en ningún punto esta situación. ¿Qué le respondieron dentro de la comisión? Bueno, la comisión más que responder lo que hizo es repreguntarnos algunas cosas, intentar profundizar en algunos aspectos, lo cual a nosotros nos parece bien porque nos importa que esto se comprenda. Porque es muy fácil pasar a pensar que estos son funcionarios públicos que quieren trabajar menos horas. Y esto no es así. Esto es personas que quieren trabajar por las horas que se les pagan. Es simplemente esto. Si a nosotros se nos dice que se nos va a pagar por las horas que se nos pide trabajar, no hay problema de parte del sindicato, pero de ninguna forma pueden ser horas sin pagar. Y eso no va a ser solo para un funcionario público o una funcionaria pública, es para cualquier trabajador o trabajadora de este país. Lucho, ¿qué se contesta? Te planteaba lo que del Ministerio de Desarrollo Social se viene haciendo. Lema ha dicho que no negocia porque él considera que es injusto, que es justo él que da la presupuestación, se le haga medidas de lucha, y manifiesta que ustedes eligieron la presupuestación y que por lo tanto nadie los obligó. Bien, en principio la regularización es una lucha histórica de este sindicato, así que es cierto que esto fue una demanda del sindicato. No es cierto que fue el ministro Lema quien introdujo este artículo en la rendición de cuentas, fue el propio Parlamento. Nosotros se lo propusimos este artículo para que fuera parte del proyecto que presenta el Ejecutivo y no sucedió. No queremos que esto se vea en ningún caso como un ministro que está dándole alguna cosa a los trabajadores y los trabajadores no les sirve ni siquiera eso. Acá lo que hay es un accionar ilegítimo de parte del Mides por años que contrata a estos trabajadores de forma que no es legal. ¿Por qué? Porque los contrata con formas, con modalidades contractuales que no se usan para eso. Deberían haber sido funcionarios y funcionarios públicos por derecho desde el principio. Entonces, esto no es un nuevo beneficio que se les da a los trabajadores. Es un reconocimiento del error del Mides que el Mides cometió por años. Eso por un lado. Y por otro lado, siempre las condiciones en las que se llevan a cabo los procesos pueden traer aparejadas consecuencias graves, como es en este caso. Nosotros claramente queremos la presupuestación. No solo la queremos, estamos seguras de que esto debería ser un derecho desde el día uno. Ahora, si esto es planteado, el precio de esto no puede ser la vulneración de otro derecho como es el salario. Allí tenían entonces a Ana Castelucho, secretaria general de UNMIDES. Parece muy firme las posiciones como para lograr una negociación. Por eso es que ellos también ayer concurrieron al Ministerio de Trabajo para consultar qué pasa cuando la contraparte no quiere negociar, porque consideran que hubo dos propuestas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que ellos aceptaron, como contaba Castelucho. La otra parte no aceptó nunca, no quiso firmar nada. Entonces, ¿cómo avanzar en un conflicto si la otra parte no quiere negociar? Parece difícil, pero es el planteo que le hicieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se aprobó en la jornada de ayer proyectos vinculados a, por ejemplo, el tema de la pirotecnia. Con algunas molestias respecto a lo que definió Senado. Recuerdan que Carmen Aceaín nos dijo que hubo modificaciones, aquello de que en principio se prohíben inmediatamente el estruendo que supere los 110 decibeles y paulatinamente de aquí a 2 años se llegaría a prohibir hasta 105 decibeles. Pero el proyecto, por ejemplo, que manejaba el Frente Amplio iba hasta un límite de los 90 decibeles. Claro, del otro lado, y ayer recibía de la Cámara de las Empresas de Fuegos Artificiales, dicen que bueno, que un grito de gol tiene más de 130 decibeles, que el ruido de la ciudad tiene unos 80 decibeles en lo inmediato. Se marcaba allí una serie de situaciones y de complejidades que, claro, marcaban ciertos problemas y advertían allí que esto podía terminar repercutiendo en las fuentes laborales, lo cual es todo un temita. Porque dicen que ahora tienen que hablar con los realizan la importación, de dónde la traen de China, tienen que hablar con los chinos para ver si pueden ajustar el producto a lo que es la normativa ahora uruguaya. Y bueno, todo eso dice que la oferta puede bajar y si la oferta baja, el trabajo va a bajar. Eso es lo que marcaban desde la Cámara Empresarial. También decía el diputado Nicolás Viera del Frente Amplio que ya hay normativa, por ejemplo, municipal en el departamento de Colonia, donde él es oriundo, que el intendente Carlos Moreira, del Partido Nacional, es quien dirige, y que de alguna forma allí ya se ha establecido líneas concretas de que no se puede utilizar fuegos artificiales que hagan mucho menos ruido de lo que dice la ley. Entonces dice, ¿qué pasa con la normativa nuestra si la ley dice otra cosa? Por un lado, algunos, como el diputado Luz, dijo que si tiene fuerza de ley la normativa estructurada por la Intendencia de Colonia, no hay problema, rige lo que la Intendencia de Colonia definió allí. Y otros, como el diputado Pepe Asqueta, que vamos a estar escuchando, considera que en realidad este tipo de limitante al derecho de trabajo, a la comercialización y a la propiedad, solo se puede hacer a través de una ley en el Parlamento Nacional, una ley a nivel nacional. Por lo tanto, dice, no entiende si en verdad las intendencias, dijo Pepe Asqueta, lo estudiaré, pero no entiendo que las intendencias tengan el derecho de prohibir este tipo de cosas o meterse con este tipo de asuntos. Así que igual la ley ya salió, a quedarse tranquilo, porque la ley fue aprobada con las modificaciones, ya es ley. Es verdad que hay gente que pretendía mucho menos ruido, mucho menos decibeles, pero se marca ahora 110 decibeles y 105. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Viera, que dijo que el único lugar en Colonia que hasta ahora se había violentado y fue sancionado fue en el municipio de Ombú de la Valle, mi municipio, de mi localidad, de mi ciudad, Ombú de la Valle. Bueno, parece que inauguraron la piscina y la inauguraron, no tuvieron mejor idea que inaugurarla con fuegos artificiales y se pasaron de los decibeles que tenían que pagar y fueron sancionados. Vamos a escuchar lo que decía el diputado de Colonia, Nicolás Viera, de Frente Amplio. A consideración de este cuerpo, un proyecto que tenía mucho menos decibeles de lo que tiene este y que también se veía escalonado su ejecución. Entonces, yo me tengo que preguntar, cuando en el artículo 4 de este proyecto habla de control y fiscalización y menciona a los gobiernos departamentales aduciendo que de acuerdo a sus competencias, controlarán y fiscalizarán el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, si, para el caso concreto del Departamento de Colonia, esta ley no echa por tierra el decreto departamental. ¿No? Porque el que medianamente conoce de derecho sabe que la ley está por encima de los decretos departamentales. Entonces, para mí esto es un problema. Naturalmente que es un problema, porque la comunidad, la sociedad de Colonia, que ha avanzado año tras año, todos los colonienses salimos a la calle el 24 de noche o el 31 a ver qué ciudad tira menos cohete. Entonces hemos venido avanzando y hoy tenemos la habilitación por ley de que volvamos al pasado. Entonces yo lo veo muy complejo. Y la verdad que no sé por dónde abordarlo. Naturalmente mi bancada ya lo discutió y laudó, pero bueno, veremos. Una anécdota que me la hace acuerdo ahora la diputada Nivia Reich, que es jocosa, pero realmente habla de las dificultades y de los problemas que esto tiene. La primera autoridad en violar el decreto departamental de Colonia fue el municipio de Ombú de la Valle, que inauguró una piscina y tiró fuegos sonoros. Y tuvo que aplicársele la ley y pagar la sanción que establecía económicamente el decreto. O sea que ahí existió una forma de contralor, porque todos lo estábamos viendo. Pero evidentemente hay formas que no son estas. Ahora, ahí tenía al diputado Nicolás Viera, le pido a los umbuenses, a mis coterráneos, que se porten mejor con el tema de las inauguraciones. Yo soy mitad Ombú de la Valle, mitad Dolores. Soy una cosa así media rara, pero está. Mitad Colonia y mitad Soriano. Pero está. Yo ya le he aclarado, mi familia vivía en Ombú de la Valle, pero no pude nacer en Ombú de la Valle porque soy 7 mesinos. Y necesitas estar 30 y pico de días en una incubadora, y eso, solamente esa prestación, lo más cercano que tenía era Dolores, en el departamento Soriano, de donde es la familia de mi padre, los Acosta son de Soriano, los Machuca son de Colonia. Dicho esto, seguimos ahora escuchando a Ope Pasquet, porque Pasquet dijo que para él lo que dijo Nicolás Viera no tiene razón de ser respecto al tema de los municipios, porque cree que las intendencias no tienen el poder para regular este tipo de acciones. Si el Parlamento estaba contento, igual que Mariana, estaba contento con que la ley saliera. Pero estaba contento por dos cosas. Ya pasó una publicidad, una propaganda, una intención, que se entiende, ¿no? Porque él, ustedes saben, ha presentado el proyecto de eutanasia. Y dice, cuando yo presentaba el proyecto de eutanasia me decían que en la Comisión de Salud no se podía tratar porque estaba este proyecto de pirotecnia. Bueno, me alegro doblemente entonces. Primero porque se aprobó el proyecto de pirotecnia. Y segundo porque si ahora se aprobó el proyecto de pirotecnia ya no va a haber, en este caso, negativas de que se comience a estudiar el proyecto de eutanasia, donde dijo la gente no se muere por los ruidos, sino que se muere asfixiada, dijo, y con mucho dolor, defendiendo, reitero, el proyecto de eutanasia, que ustedes saben viene complicado porque hay, sobre todo desde el Partido Nacional, una negativa importante, desde Cabildo Abierto también, a avanzar en esta iniciativa. Escuchamos a Ope Pasquet, contento con que se aprobara lo de pirotecnia y recordando el proyecto de eutanasia. Consideraciones. En primer lugar digo que he votado con absoluta tranquilidad porque esto que estamos votando está configura un ejercicio muy sencillo de las facultades que el órgano legislativo tiene de acuerdo con la Constitución. Este proyecto de ley limita derechos individuales, limita la libertad de trabajo, la libertad de comercio y el derecho de propiedad. Y eso lo puede hacer la ley, que es lo que estamos haciendo. Yo no conozco, no digo que no haya, tendría que estudiarlo más a fondo, pero no conozco normas que atribuyan competencia a los gobiernos departamentales en materia de regulación de la pirotecnia. Creo que la competencia es del órgano legislativo y es lo que estamos ejerciendo y creo que estamos procediendo correctamente. Y en segundo lugar digo que voto además con satisfacción porque de esta manera concluye el trámite legislativo de este tema. Estuvo estudio hasta hace muy poco de la Comisión de Salud del Senado. La Comisión de Salud del Senado tenía que abocarse, en virtud del orden de trabajo que ella misma había establecido, al estudio del proyecto de ley de eutanasia que esta Cámara votó el 6 de octubre del año 2022 y desplazó ese tema para abocarse al estudio del proyecto de ley sobre pirotecnia. Bien, esto ha concluido y creo que ahora se podrá entrar sin obstáculos, sin demoras, a la consideración de la situación de personas a las que no les molesta el ruido, sino que les molesta, las lastima, les duele, la angustia inherente a saber que, como dijo el señor Alejandro Gómez en ese texto que yo leí en esta sala, dentro de pocos meses van a morir asfixiados. Venimos. Bueno, ahí marcaba el proyecto de eutanasia también en este sentido, Ope Pasquet. Pasquet no habló en contra del proyecto de ley, ni tampoco del tema de los ruidos. Bien me acotaba Mariana recién respecto al tema del estadio, que la gente que concurre al estadio va con ciertas consideraciones, no es que a nivel general. Pero en realidad los que cuestionaron esto, o en realidad dejaron la duda respecto a que por qué limitar este tipo de ruido y no limitar otros, y fueron el diputado Carlos Varela del Frente Amplio y el diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional, que dijeron que ellos no son amigos de las prohibiciones. Y manifestaron, por ejemplo, que las motos también, decía Carlos Varela, andan sin caño de escape, haciendo ruido por toda la localidad, y muchas veces es muy difícil regularlas también, aunque deberían regularse. El tema de los trabajos, empresas que hacen con camiones o también, y allí está el tema de qué es más importante, el ruido que hacen o el trabajo que dan. Decía Varela, dice, yo como edil que fui durante 10 años sé que es muy difícil legislar en esa materia, pero fue por ahí la cuestión, Mariana, respecto al tema y a los planteos, pero lo concreto es que el proyecto de ley fue aprobado. Tal vez a algunos le gusten menos decibeles, pero por lo menos está prohibido ahora elementos que tengan hasta 110 decibeles y de aquí a 2 años, por aquellos que tienen en los depósitos, ya tienen explosivos comprados, se va aquellos que tienen de 105 decibeles, bueno, se va a prohibir dentro de 2 años. Eso es lo que dice la ley. ¿Está contenta? Bueno, me alegro entonces. Vamos a la pausa y seguimos. primer plebiscito que de los varios que pueden llegar a tratarse en las elecciones nacionales. Recordamos que, me acuerdo del doctor Cereta, que en una actividad en el Hospital de Clínicas marcaba este hecho de muchos plebiscitos y los dividía entre aquellos que nacen de la necesidad social y de las organizaciones sociales y aquellos que nacen meramente de los partidos políticos. Este que se ha logrado culminar en la primera etapa nace del riñón político, junto con el de Cabildo Abierto, que busca el tema de la deuda justa. Pero los caminos han sido distintos. Mientras que Cabildo Abierto ha ido por la firma de la gente, este proyecto de ley lo que ha ido es por la firma de 52 legisladores de la Asamblea General, entre diputados y senadores. Lograron 71 firmas, porque votaron todos los legisladores de la coalición, más el PERI, César Vega, y es el tema del allanamiento nocturno, permitir el allanamiento nocturno. Ahora, lo que pasa es que el tema de la firma te sirve para ir ya midiendo qué posibilidades tenés vos de avance a la hora de la convocatoria a el voto, a votar ese plebiscito. En este caso, esta etapa que logró el proyecto del senador Carlos Camilo, decíamos, convence a los convencidos, es decir, convence a los senadores y diputados de la propia coalición de gobierno más el PERI. Y nosotros le preguntábamos, además, a Camille en la conferencia de prensa, les toca ahora la etapa de convencer a la ciudadanía, una ciudadanía que ya rechazó este tipo de herramientas en el proyecto opuesto a Democracia Directa que encabezó Jorge Larrañaga. Que es verdad que dicen, bueno, pero tenía otras aristas, tenía otras cosas, no era solamente este tema ahora va solo, pero estaba este tema, el de los allanamientos nocturnos. Por lo tanto, ahora les queda por delante la etapa de convencer a la ciudadanía. Y era algo que le planteábamos a Camille, porque no hemos visto todavía una estrategia clara, si van a formar una comisión, no, cuándo lo van a hacer. Él me habló, bueno, de que los candidatos blancos, y estamos hablando de Álvaro Delgado, que renuncia hoy a la Secretaría de la Presidencia para ser candidato por el Partido Nacional, Laura Raffo y Jorge Gandini, seguramente en su campaña política van a estar juntando firmas, pero hay que ver qué pasa con los otros partidos que han firmado y que lo han acompañado a Camille. ¿Cómo van a pararse? Por eso, si van a crear una comisión, ¿no? Si van a salir a la calle, se supone que sí. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camille, que recordamos es el líder de Alianza Nacional tras la muerte de Larrañaga. Estamos anunciando desde la Casa de la Democracia del Poder Legislativo. El artículo 331 de la Constitución de la República establece cuatro mecanismos que habilitan el proceder a una reforma de la Constitución. Al amparo de lo que establece el inciso B de este artículo, en estos instantes hemos presentado a la Presidencia de la Asamblea General el proyecto de reforma de la Constitución del artículo 11 de la Constitución de la República para que se habiliten los allanamientos nocturnos. Este procedimiento implica que debe tener la conformación de la voluntad de 2/5 de la Asamblea General. Son 52 firmas de diputados y senadores. Hemos logrado 71, casi el 55% del Parlamento, una mayoría importante, que habilita que la Corte Electoral, cuando se lo comunique la Presidencia de la Asamblea General, convoque a un plebiscito que se tendrá que llevar a cabo en la última elección, en la próxima elección nacional. Este requisito establece de que tiene que ser 6 meses antes, por tanto, están todas las condiciones dadas para que se convoque a la ciudadanía y que libremente el pueblo exprese su voluntad o no de habilitar los allanamientos nocturnos, que como hemos expresado y lo han hecho integrantes de las principales cátedras universitarias especializadas del país, fiscales especializados de la Nación, jueces de la República y dirigentes políticos de todos los partidos políticos, es necesario como una medida que contribuya a la acción de la justicia y de la policía en el combate fundamentalmente al narcotráfico y al crimen organizado. Esto se transforma automáticamente en un tema de campaña. ¿Todos los precandidatos del Partido Nacional respaldan esta propuesta de reforma? Sí, los 30 diputados y los 11 senadores del Partido Nacional lo han firmado y lo han acompañado. Estamos todos, es un tema del Partido Nacional, la seguridad y la defensa de la ciudadanía, y este es uno de los instrumentos que se requiere para mejorar esa condición. ¿Cuándo salen a buscar las voluntades, Javier? ¿Cuándo salen con la campaña a buscar que la gente apoye el proyecto? Bueno, lo vamos a hacer desde ya y será parte de la campaña electoral. Tiene que ser parte de darle la cara a la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que defina si queremos este cambio en Uruguay o no. Es notorio que todos los actores principalmente vinculados a la materia de la seguridad y al combate a la delincuencia están solicitando, como impera en todo el mundo, este cambio. Esto va a ser a fines de octubre del año que viene. La elección de octubre del próximo año va a tener también la convocatoria para que la ciudadanía se expida sobre esta modificación de la Constitución Nacional. Parte de lo que decía Camil, no tengo mucho tiempo y tengo muchas informaciones más, así que me voy a la pausa y vuelvo. Habíamos dicho que la situación que se plantea desde el punto de vista del proyecto de juego online ha tenido problemas para poder avanzar en la Comisión de Hacienda. Se intentó ayer votarlo, pero no se logró. A ver, esto enojó al diputado Juan Martín Rodríguez, ya lo van a escuchar, del Partido Nacional, que marcaba que para él se tenía que avanzar en el proyecto, que está desde principio del año pasado discutiéndose en la Comisión de Hacienda. El tema acá es que lo que se ha establecido en esta en ley es que tendrán la posibilidad de tener juego online o casino online aquellos que tengan en el Uruguay casinos físicos. ¿Tá? Si vos tenés un hotel con casino, vas a tener la oportunidad de que te den el permiso para tener también juego online. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Es que hay una visión allí también que tienen algunos, que manifiesta, y es lo que de alguna forma se intenta a través de la interpretación del Poder Ejecutivo llevar adelante, de que aquella persona o aquellos inversionistas que firman un acuerdo con una intendencia y dicen que van a hacer un hotel con casino, hacen un agujero en la tierra, en el lugar donde va a estar ese hotel y casino, ya tienen derecho de tener el permiso para el juego online. Y hay otros que dicen que no, que en realidad no, que deberían construirlo primero y después tener el permiso. Porque algunos manifiestan, finalmente lo que hacen es financiar el proyecto que van a hacer del hotel y del casino físico con lo que van sacando del juego online. Y allí ha estado, yo decía, algunos decían o manifestaban, por ejemplo, desde el Partido Colorado, que no quisieron acompañar el proyecto, que esto tenía como nombre y apellido. Y se habla, de en este caso, de Grupo Cipriani. Que ustedes saben, allí en la zona de San Rafael, en Maldonado, ha comenzado la construcción de un hotel casino. El abogado de Grupo Cipriani estuvo en la Comisión de Hacienda, yo creo que el año pasado. Tuvimos la oportunidad de hablar con él, no nota, pero sí nos mostró una serie de documentos. Y ellos planteaban la necesidad de que se les habilitara, antes de que estuviera construido el hotel y el casino, la posibilidad de tener juego online. Entonces, este tema genera divisiones. Escuchamos lo que decía Juan Martín Rodríguez, que es de la idea de que justamente se les habilite a los inversores tener la posibilidad de juego online o casino online, cuando ya manifiestan y de alguna manera establecen que tienen el terreno y han comenzado ya a hacer el agujero para tener un hotel casino, que no sea necesario que lo tengan construido. Desde agosto del año pasado, en comisión se encuentra a estudio un proyecto que fue aprobado por el Senado de la República, que le introdujo una serie importante de modificaciones al proyecto que había sido remitido anteriormente por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros que nos hemos incorporado recientemente a la Comisión de Hacienda, hemos estudiado ambos proyectos, tanto el remitido oportunamente por el Poder Ejecutivo, así como el aprobado por el Senado de la República. Entendemos que la mejor propuesta es la del Poder Ejecutivo, entendemos que es ataca y va a los puntos esenciales, pero en virtud que el proyecto que aprobó el Senado logró la unanimidad de los integrantes, tanto de la Comisión como del Plenario de la Cámara Alta, decidimos trabajar sobre una modificación específica al proyecto del Senado de la República en su artículo 2, en el cual se habilita el juego online a partir de un cierto porcentaje de la inversión en esta materia, en el caso de obras. Lamentablemente, la Comisión de Hacienda, por mayoría, decidió que el tema se postergara y se pasara para la primera sesión del mes de marzo del año próximo. Por lo tanto, lamentablemente no se ha contado con los votos, ya no para aprobar el proyecto, cualquiera sea el aprobado por el Senado, sea el aprobado por el Senado con la modificación que hemos propuesto, o incluso el propuesto por el Poder Ejecutivo oportunamente, sino que lo que decidió la mayoría de la Comisión fue postergar su tratamiento. Nosotros nos opusimos, entendíamos que había que tomar definiciones, entendemos que hay que fijar las reglas claras de juego para este sector económico, y por lo tanto, lamentablemente nos vamos con pena por no haber logrado el respaldo de la mayoría de la Comisión para la aprobación o el tratamiento y la aprobación de este proyecto en la jornada. ¿Recordamos que traía este proyecto? Bueno, básicamente ciñe una regulación legal, por supuesto, de lo que es el juego online en nuestro país. Más allá de lo que conocemos en el exterior, en otros países, Uruguay viene quedándose atrás, o sea, está muy atrás en la regulación en esta materia. Y por lo tanto, entendemos, el Poder Ejecutivo primero, nosotros en el Parlamento también, que tiene que legislarse sobre este asunto para fijar las reglas de juego. Y a partir de las que se fijen las reglas de juego, que los actores, los emprendedores, puedan saber a qué se atienen un caso como el otro. No logramos las mayorías suficientes para ser tratado el proyecto y bueno, quedará como otros proyectos para el comienzo del año. ¿Mueve muchos intereses, diputado? Bueno, como toda actividad económica mueve intereses, o sea, no. Yo creo que en esto, más allá de los intereses que pueda mover o no mover, lo que hay que tener claro y bien presente es que si hay una problemática establecida, si hay... A ver, mueve intereses, Juan Martín Loré, estamos hablando de hoteles, casinos y juego online. Si moverá intereses y plata todo eso. Bueno, veremos qué pasa entonces el año que viene, porque pese a que le dio pena al legislador y lo marcaba, la parte de la coalición de gobierno, entre ellos el Partido Colorado y el Frente Amplio, decidieron que esto tiene que estudiarse bien, no se puede estar legislando ya antes de fin de año por legislar, y que recién lo van a hacer entonces a partir del próximo año. El diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto habló del tema seguridad o inseguridad y bueno, marcó algunas situaciones que de alguna manera cree que deben mejorarse. Sobre todo porque dice Perrone que esta coalición de gobierno ganó por los problemas de inseguridad que tuvo el gobierno Frente Amplista. Entonces es un tema que no hay que olvidarse. Que se presentó a todos los ministros y entiendo que ahora el nuevo ministro también Cabildo Abierto le va a hacer llegar la propuesta. ¿Más patrullaje pidieron? Exactamente, más patrullaje, mayor control en el territorio, porque lo que nosotros siempre decimos, no se puede controlar lo que no se conoce, entonces la policía tiene que estar en el territorio para conocer qué es lo que pasa. ¿Hoy la denuncia? Eso se lo planteamos a todos los ministros, siempre se ha planteado las propuestas de Cabildo y sé que al nuevo ministro se las van a presentar también. Sobre la denuncia de la posibilidad de no tener que hacerla en comisaría, que antes se decía estaba la famosa tablet y ahora no está más, ¿qué lectura hacen de eso? Bueno, nosotros hemos dicho que las comisarías han terminado siendo como una mesa de entrada y nosotros hemos pedido en todas estas propuestas, yo decía que se han presentado, que la comisaría tenga capacidad de acción y que sea receptora, bueno, de todas las denuncias y también del seguimiento de lo que pasa en el barrio, como decía recién. Recuerdo que también el senador Domenech había manifestado que en algún sentido, yendo al interior del país, se encontraba con comisarías que estaban cerradas, es decir, que a cierto horario no atendía. Bueno, exactamente, para todo esto que nosotros decimos, de mayor presencia policial, mayor patrullaje, mayor cantidad de efectivo, se necesita dinero para cubrir todo eso. Nosotros pensamos que en esta última rendición de cuentas iban a venir recursos, asignación de recursos para el principal problema que tiene el país, pero bueno, no vinieron, nosotros lo reclamamos. Yo siempre lo digo con total transparencia y se lo decimos a nuestro socio. Este gobierno ganó las elecciones pasadas principalmente por la situación de inseguridad que vive el país. Nosotros no podemos dejar por un segundo de atender la seguridad, la inseguridad, como quieran llamarle. Por eso nosotros reclamamos. ¿Tendría que estar mejor la seguridad? Sin duda. ¿Y cuándo van a plantear al nuevo ministro entonces más patrullaje? Bueno, en realidad las mismas propuestas se van a trasladar. ¿Quién las traslada de Cabildo? Es irán los asesores que trabajan en Cabildo, que son los que estaban participando de las reuniones. Bueno, ahí era así. Porque me estaba despidiendo y vi que la luz estaba apagada y no me tengo que escuchar nada. Primero, estamos ahora sí, estamos vía internet. Estamos vía las redes internet, en la página Radio Centenario. Si no conoce el coso, pone Radio Centenario en Google, le aparece Radio Centenario y ahí aparece, va a aparecer la posibilidad de tener el audio de si no en la página de Facebook. Allí escuchaban entonces a Álvaro Perrone hablando de esta temática. Nosotros nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Hacemos la pausa y recuerden, si el corte de luz se mantiene, que está previsto que se mantenga hasta las horas 12, los compañeros van a seguir por vía internet, por las redes. Hasta luego. Let's go.